oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Margot Benacerrá, cineasta venezolana internacionalmente reconocida por Araya, una de las 5 mejores películas latinoamericanas. Un día dijo: es una película poética, pero con un gran contenido social. Lo único que no hice fue seguir el esquema de las películas que dicen: ¡ay, pobre, tiene llagas en los pies! ¡Mira cómo lo explota! Esa era una cosa muy fácil de hacer, una película demagógica. Nunca hay una queja en Araya, porque esos hombres, esa gente, lo que tenía, y es lo que más me impresionó junto con el castillo, es dignidad. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.